de nuevo. Otro día más en este rincón, el rincón del jazz. Me he estado divirtiendo esta semana, buscando influencia del jazz aquí y allá, en una canción, en otra. En el rock, por ejemplo, lo más obvio son los solos con las largas improvisaciones. Pero hay más, ¿eh? Hay jazz, por ejemplo, en Honey Pie de The Beatles, o en Time de Pink Floyd. En muchísimos sitios. No es que yo vea jazz por todos los sitios. Es que, por ejemplo, el hip hop toma mucho del jazz para sus samples. Los samples son esos fragmentos de ritmo que sirven como fondo para nuevas canciones. Por ejemplo, a Miles Davis le han hecho samples 259 veces, a día de hoy. Por ejemplo, en Notorious B.I.G. y Puff Daddy, la canción Suicidal Thrills, búsquela en YouTube. La base es Lonely Fire, de Miles Davis. Si es que improvisación, hay un montón de canciones, y la improvisación es del jazz. ¿Por qué te cuento esto? Porque te propongo que hoy, cuando salgas del local, busques en tu música favorita ecos de la música que comenzó allá por el siglo XIX. Cuando aquellos esclavos africanos comenzaron a cantar, quizá por nostalgia, quizá para poner un poco de luz en sus atormentadas vidas, en las plantaciones del sur de Estados Unidos. Y cuando empieces a ver esas influencias en la música, mándame un correo a ondaterral@gmail.com o cuéntamelo en Instagram, en redes sociales. Ya verás cómo esta música no es tanto para minorías. Comenzamos. Heaven, I'm in heaven. Cheek to cheek, o en español, mejilla con mejilla, es una canción compuesta y escrita por Irving Berlin en 1935 para la película Top Hat, Sombrero de Copa, donde era interpretada por Fred Astaire y se convirtió en número uno. Louis Armstrong y Ella Fitzgerald grabaron juntos por primera vez en 1946. En ese momento, Ella entonces tenía 29 años y era una estrella en ascenso de la escena del jazz contemporáneo, después de haber estallado con el grupo del baterista Chick Webb 6 años antes. Por su parte, Lou tenía ya 45 años y estaba en decadencia. Sus voces eran como la seda y la tela de saco. Ella era refinada y acariciaba tu oreja con sus contornos súper suaves. Sin embargo, Lou era áspero, grave y casi rústico en comparación. Eran como la Bella y la Bestia. El contraste en sus timbres vocales resultó en una química musical que hizo sus grabaciones convincentes e inolvidables. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and

Hola, ¿qué tal te va? Ya sabes que en el intermedio siempre vengo a visitarte. ¿Te ha gustado el reto que te he propuesto hoy? Tienes trabajo para cuando salgas del local, ¿eh? Cuando salgas, te pones tus auriculares, escuchas tu música, la habitual de siempre, y es posible que observes un juego muy grande de instrumentos durante un espacio muy prolongado de tiempo. Pues eso solo tiene sus raíces en la improvisación del jazz. La improvisación no es más que una melodía así espontánea. Los músicos de jazz estructuraban sus canciones para darle lugar a estas melodías improvisadas, por eso las hacían tan largas. Cuando escuchas un solo instrumental, o una guitarra o un teclado, por ejemplo, de una banda moderna, estás escuchando un concepto de jazz. Te contaré otra cosa. Antes que el jazz, la mayoría de los géneros musicales colocaron las notas de la melodía en el ritmo, también llamado compás. Ahí colocaban las notas. Pero la música jazz comenzó a colocar largos ritmos melódicos entre ese ritmo, y lo hacían con bastante regularidad. Esta técnica se llama síncopa, y le da a la música la sensación así como de tener hipo. La síncopa se ha convertido en una herramienta estándar para la escritura de la música moderna. ¿A que no lo sabías? Bueno, espero que no te dé hipo. Tómate la bebida con tranquilidad, que ahora mismo vuelve de nuevo al escenario la melodía. La melodía de la improvisación. A Change is Gonna Come, de Sam Cooke. Este tema está inspirado en una experiencia personal de Sam Cooke, quien no fue recibido en un hotel Holiday Inn de Shreveport, Louisiana, cuando vieron que él y sus acompañantes eran afroamericanos. Se fueron muy cabreados, gritando insultos. Al llegar a otro hotel, la policía los esperaba por alterar la paz. En 2019, el alcalde de Shreveport, Adrian Perkins, se disculpó con la familia de Cooke y le entregó la llave de la ciudad de manera póstuma. En su canción decía algo así como: nací junto al río en una pequeña tienda, y al igual que el río ha estado huyendo desde entonces, ha pasado mucho, mucho tiempo viniendo, pero no sé, un cambio que va a venir, sí, lo hará. Ha sido una vida muy dura, pero tengo miedo de morir porque no sé qué hay ahí arriba, más allá del cielo. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Hey there, cutes, put on your dancing boots. Come dance with me. Shirley Horn, Come Dance With Me. Come dance with me, what an evening. Este susurrante y suave baile de metales y bongo. Estudió piano desde los 4 años de edad. Sus principales influencias en el piano fueron Errol Garner, Oscar Peterson y Ahmad Jamal. Sobre su fondo de formación clásica, Horn decía que Oscar Peterson era su Rachmaninoff y Ahmad Jamal era su Debussy. Fue animada en su carrera a comienzos de los 60 por artistas tan importantes como Miles Davis y Quincy Jones. But making love set to music playing when the band begins to leave the stand. Folks start to roam as we waltz home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on and dance with me. Hey, cutes, put on your bassy boots and dance with me. Romance with me. What an evening for some terpsichore handsome face. I know a swinging place. Come dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm pings, oh, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we waltz home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on and dance with me. When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we waltz home, cheek to cheek we'll be, we'll be, we'll be, we'll be now. Come on, come on, come on. Benny Goodman, Night and Day. Benny Goodman dijo una vez: si no hubiera sido por el clarinete, podía haber sido un gángster. Eso realmente lo dijo en broma, ya que su padre, David Goodman, le inculcó siempre a sus hijos a subir un peldaño más de la escalera y tener éxito, a pesar de que él trabajaba 14 horas al día en un corral. Justo cuando Benny Goodman comenzó a tener éxito, su padre, David, fue atropellado en una calle de Chicago, muriendo poco después. Así que pudo disfrutar poco del éxito de su hijo. Thank you. Esto que suena es The Crave, de Jelly Roll Morton. Hacía declaraciones como: es manifestantemente sabido, de modo incontrovertible, que Nueva Orleans es la cuna del jazz, y resulta que su creador fui yo mismo. Esto lo afirmó en una carta que recibió la revista norteamericana Don't Beat en 1938. Y seguía diciendo cosas como: fui el primer director payaso, diciendo cosas ocurrentes y vestido de forma llamativa. Lo que hoy llaman maestro de ceremonias. Fui el primero en incorporar un coral a la orquesta. Fui el primero en grabar la tabla de la barba. También el contrabajo y la batería, que se suponía imposible de grabar. Inventé los matamoscas, que hoy los llaman escobillas. Y concluía con tristeza: por supuesto, cuando me despedían o yo me marchaba, surgían muchos imitadores. Gran personaje y poco modesto, Jelly Roll Morton. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Esto, querido oyente, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme, por venir, por sentarte en tu rincón preferido. En los 50, había un señor llamado Eric Hobsbawm, que era era considerado uno de los más importantes historiadores británicos. Se convirtió en crítico de jazz en el seminario The New Statesman. Sorprende que uno de los mayores intelectuales marxistas del siglo XX le diera un poco de vergüenza escribir sobre música de tubúrios. Firmó sus textos como Francis Newton, así se llamaba el trompetista que grabó Strange Rhythm con Billie Holiday, que ya lo puse hace tiempo. Hobsbawm escribió estas columnas durante una década y también un libro, The Jazz Zen, pero no lo firmó como él mismo. Siguió escudándose tras el Francis Newton inventado. Con los años este hombre perdió la vergüenza y lo reeditó firmándolo como Erich Hobsbawm. O sea, su nombre. Esto lo digo para que no te dé vergüenza decir que escuchas jazz. Cuando salgas de este local y quedes con alguien, puedes decir tranquilamente: Yo escucho jazz. Hasta la semana que viene.